disculpen. Espera, iluminó, esa puñeta de cano, ilumina el pequeño. ¡Hazme, mujer! Espera, iluminó, esa puñeta de cano, ilumina el pequeño. ¡Hazme, mujer! ¡Ay, me voy a la radio que ganan tan pura calle de pescado! Danielita acá. Me gusta. ¡Ah, tiene un disco de Daniel Castillo! ¡Oh, mijita rica, eh! Mira, pues está ahí. Oh, yo estoy enamorado. Exquisita. Yo estoy enamorado. Hoy, mira, dice la autografía, para un querido, para mi querido Vlad, con todo mi corazón. Ella te besó antes. Beso, Daniela. Se le ve con la D. Lindo, hermoso. No, yo tengo sobrante, estoy bien. En la junta. Se parece sí, a la junta. En la junta. Se parece a Cristina Aguilera. Mire. Hola, tío Beno. Estoy súper bien, yo. Tío Beno, te lo ves esa cuestión que tú siempre me escondías, esa cuestión que es como un tubito que succiona. Así que voy a llamar a un al doctor porque me quedo pegado. ¿Cómo le haces tú para que no te quede pegado? ¿Cuándo vengo? Ayer, po. No tengo 15 puntos. No, si la operación te hicieron hace 10 años, ¿cómo vas a tener 15 puntos, tío Beno? Está recién por aquí. Tío Beno, enchúfate. ¿Te tomaste las pastillas? La puede desenchufar usted si quiere. Ya, está dando pura hueá el tío Beno. Vean, anda, trae un vasito de agua al tío Beno para que se tome la pastilla de las 4. ¿Un vasito de agua, tío Beno? Yo tomo agua al diente con apio. ¿Usted se ha comunicado con la consulta del doctor Alejandro Álvarez? ¿Aló? ¿Está el doctor? Otra tarde no habrá consulta médica. Ah, ya. Mete el teléfono al poto. ¿Otro? Me acuerdo del doctor Fabián. Yo el doctor Fabián. No, ese es dentista. ¿Sí? ¿Lo ha encontrado? No, está de vacaciones. Me dijo que se iba a ir a Marte. Se autoexilió. Tomó un crucero a Júpiter. Sí. No existe. Andando. Da la cara, concha tu madre. ¿Aló? ¿Aló? No, tío Beno, no digas el carabato. ¿Aló? ¿Aló? Estoy hablando con el urología infantil. Sí, diga. Sí. Hola, ¿sabes? Tengo un problema. Cállate, Brandon. Perdón, que estoy con mi amigo. Cállate, Brandon, que estoy hablando por teléfono. ¿Aló? ¿Sí? Mire, ¿sabe que yo me llamo Armando? Yo soy especial, voy al instituto para gente especial. ¿Ya? Y ahora estoy en la casa porque mis papás se fueron de vacaciones y me quedé con mi tío Beno. ¿Ya? Y mi tío Beno tiene un tubito como una jeringa que se pone abajo en la tutula. Y a él le queda grande y morada porque es como succión. Y yo se la saqué escondido y ahora me quedó atrapado como un sopapo. ¿Cómo...? Yo le pregunté y mi tío Beno es enfermo, él no entiende, pero toma pastilla y no me la puedo sacar. ¿Cómo? Pues la posta. No me la puedo sacar porque me quedaron los coquitos agarrados. Mi mamá está de vacaciones con su amante. Y mi mamá no siempre... No tiene que ir a la posta. Sí, a la posta me da miedo porque la otra vez fui a la posta y me pusieron corriente. No vaya a la posta nomás, tiene que ir a la posta para que le solucione, ¿sí?, el problema. Yo me hago así. Así hizo, él sube la cosita, yo antes siempre yo me agarraba a pura tola, y ahora está todo metido dentro y no me sale. Pero no me duele, sí, no me duele. Ya, pero tiene que ir a la posta. No, es que me da miedo ir a la posta, no me gusta ir a la posta porque estoy solito, mi tío, ven, ahí está saliendo parece. Ay, parece que ahí está saliendo, espérese. Ahí salió. Ya listo. Ahí salió. Oiga, ¿usted sabe para qué eso? Porque mi tío la usa para una cuestión. Yo pensaba que era para hacerse cosquilla. No sé, no tengo idea. Mi mamá le dice bomba de succión. Yo le digo bomba chupa chups. Porque es como una jeringa. Sí, pero la verdad es que no sé. ¿No sabe? No sé. Me quedó una marca abajo en el cráneo. ¿Tengo que ir al doctor? Sí, tiene que ir al doctor. Me quedó como morado. Pero no me duele. Ah, pero que deje eso así entonces. ¿Lo dejo así nomás? Sí. Ya. Listo, hasta luego. Gracias, hasta luego. Ya, tío Beno, ¿me la pude sacar? Sí, dormido en el piso. ¿Para? ¿Sí? ¿Te gasto otra vez? Desperté a las 5:30 de la mañana, todo cagado, frío, doblado. Pero si tú no podés tomar alcohol, tío Beno. No puedes tomar alcohol, yo te dije con las pastillas tú no puedes tomar alcohol. ¿Alcohol? ¿Alcohol? Alcohol para la herida, no puedes tomar ron, puedes tomar pisco, pero no alcohol para la herida. ¿A dónde está la Angélica? La Angélica murió hace 3 años, tío Beno. Era la empleada que teníamos, que murió. ¿Te cuento un chiste? ¡Ya! ¿Ya hay dentista? Cuéntame un chiste, dentista. Había una vez un dentista que el tío Beno fue y sacó la chucha. ¿Por qué? No sé. ¡Ja, ja, ja! Cuenta chiste ese que lo invitó a un niño a hacer show. ¿Ah, tú sabes ese? ¿Cuál? ¿Tú sabes ese? ¿Cuenta chistes? Tú has entrado tú. Pero tú empezaste con chistes. Ya terminó, tú. Ah, yo me sé uno, mira. A ver. Había una vez, yo contesto en un matrimonio, ¿no? ¿En serio? Mira, había una vez, yo estaba en el dentista, y estaban poniendo una máquina que dice y me ponen un ancolón mojado acá y acá dejando así. Y el Tom me dijo, voy y vuelvo, ¿está bien? Sí, está bien, le dije yo. Y después volvió y me dijo, ¿le duele? Un cojo, sí, que tenía la raíz larga, me dijo. Eso lo conté yo. Parece que es muy viejo. Yo tengo una reflexión. A ver. Voy a imitar a Manaman. Ya. ¿Va a hacer reflexión? Ah, el tío Beno le imita, sí, a Manaman. Ah, imita ya. Igual. ¿Y me sale igualito? A ver. ¿Al imito? Ya, imita a Manaman. La reflexión de hoy dice así. Me sale igual. ¿No es cierto? Sí. Te quiero. Aunque sea una taza. Rock and Pop. Profundo. Sí. Profundo. Profundo. ¿Cómo está Daniel?